de día siento más angustia. El no tenerte le causa dolor a mi pobre corazón. Y pasarán los días, los meses, los años y te sigo queriendo. Mi corazón te ama, siempre te reclama y sufre en silencio. Te juro que...